Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Conocer este lugar, está, la verdad que... ¿Eh? Que después de tantos vinos que hemos tomado, soñado tantas cosas, que tengan su radio, ¿eh? Está bueno porque son los sueños logrados, a veces son... Se van disfrutando. Tiene esas cosas así que me... Sí, la verdad me pone contento, lo escucho a veces, no es que lo escuche siempre tampoco. No voy a hacer siempre, ¿no? Por ahí quiero saber algo y me corren con la música. Pero bueno. Sí. Bueno, esto de estar primero en el dial, viste, que es todo un tema, porque estamos como... No, pero está bueno, la verdad que está bueno el lugar, tiene tanta historia, tanta mística este lugar, que haya venido a parar un sueño de tanto tiempo a este lugar. Está recopado. No, está lindo, sí, la verdad que nos empezamos recién como a distender, a sentirnos cómodos, todavía no tenemos un año, es un bebé, digamos, así que bueno... Vamos pensando qué podemos inventar acá también, con todo lo que trae aparejado, ¿no? Esto de la comunicación, que siempre pro, contra, la vida misma uno a veces pasa, y ayer decíamos, tenemos el compromiso de la palabra, y estar en el corazón de una ciudad que tiene su pulso propio, y poder decir las cosas que le interesan en tan diverso, ¿no? Oferta hoy de 20 y pico de radios, y hay que encontrarle la vueltita, ¿no? Y bueno, uno saca a veces las viejas medallas que estaban ahí herrumbradas y estaban por ahí, y dice, no, podemos ir por acá. No vamos a poner con Panda una carnicería a los 40 y pico, ¿no? Vamos a poner algo que... No lo veo. Comiendo un asado, olvídate. Andrés. Pero es como la búsqueda, sí. Antes era como una necesidad. La radio, cuando... Empezamos como a descubrir todo el aterrizaje de la radio en Bellavista, las FM. Y hoy con tanta cantidad de tecnología que hay, pasa a ser un buen escape. Está bueno, así, sí, es un buen lugar. Salir un poco y que te sorprenda algún loco en algún medio diciendo algo importante. Claro, sí, o algún tema que hace rato no lo escuchás y está bueno esa magia, sí. Claro, y hablar sucede de al revés un hablar poco. Hoy del homenaje de Rubén Miño, ¿no? Y no irnos solamente a la historia, que aquí vemos en la página de Seminare también el rico trabajo que hace los chicos de la producción, poniendo todo el historial para que la gente que no conoce hoy pueda entrar y disfrutar, porque nosotros hablamos de 22 años de desaparecido. Imagínate, nuestros hijos, Andrés, no lo conocieron. No. O sea, estamos hablando de que hay una generación que se pierde a uno de los emblemas culturales más importantes que tiene la ciudad y que costó instalarlo, hay que decirlo también, ¿no? Hay que remarlo, la familia, las políticas públicas, poder instalar el nombre de Rubén Miño. Yo decía, y el resto de la provincia, que es muy respetado, ¿te acordás? Estuvo Nini Flores, pasaron por aquí, todos rindieron su homenaje, sí. Pero todos te reconocen ese lugar. Pero digo, era un tipo difícil de interpretar musicalmente, yo te quería llevar a esto, a lo de la música, ¿no? Hasta ahora es el inigualable, hablando de la estética musical, los grandes pilares tienen todo su bloque de seguidores, de buenos seguidores, como el caso de Montiel, Tarragón y Hablar, Isaco Abidbol, Fito Ledesma, Roque González, Pedrito Montenegro, Barbosa mismo tiene muchos seguidores, pero el estilo de Rubén es un... Es algo que no se escucha todavía. Tenía muchos yeite que hoy no pueden lograrlo. Eso siempre lo hablábamos con Juanchi Cabrera. Me decía, es único. De hecho, es uno de los intérpretes más importantes que tiene el género chamamecero. Intérprete, él no era un creador, era un intérprete. Él agarraba un tema y, olvídate, desaparecía el dueño del tema por la calidad de Ha pasado con Nota Florida, por ejemplo, en los últimos tiempos, claro, ¿no? Claro. Lo más conocido. Sí, Nota Florida, un tema que todo el mundo cree que es de él y nada que ver. Y si alguna vez entran en YouTube, escuchan el original, claro, nada que ver. ¿No? Entonces, a mí me han impactado cosas. Fulgor de Estrella, ese es uno que inclusive en un video, que todavía creo que lo tengo cargado en un blog que se llama Especiales TV, Me encontré con esa melodía, digamos, hay cosas que bueno, todavía siguen sorprendiendo ese ritmo que tenía sin duda Rubén Miño. ¿Qué se puede aportar después de 22 años de ausencia? Porque vos sos eterno, que te ha tocado acompañar a muchos. Sí, ¿eh? Sí, la verdad que... Has pasado por Badía con él. Sí, sí, sí, sí, sí, un programa que hemos hecho que la verdad que fue un placer, más allá del lugar, lo que representaba Badía en ese momento, pero fue una de las primeras salidas que tuve con él y aterricé en ese lugar, no entendía nada con 20 años. Uh-huh. Pero después viví muchas cosas importantes, vi el respeto que lo tenían los grandes músicos. De hecho, vos recién mencionabas todo lo que han pasado en el homenaje, y vos charlás con ellos fuera de lo que es el foco del homenaje y lo conocen, uh-huh. Sabe de la calidad de músico que era, y eso uh-huh. es un orgullo, que venga un Nini Flores y te hablen, venga un Gabriel Cocomarola, uh-huh. un Juan Chico, todo pasaron, y que te hablen de la calidad interpretativa de Rubén, uh-huh. me parece que la siembra siempre fue afuera. Bueno, como vos decís ahora, como que costó instalar, pero uh-huh. hoy está instalado. Es claro. Y también tenemos muchos medios por donde ingresar a ver qué hacía, qué uh-huh. qué tocaba. Ricardo Silva me dijo una vez, hablando así, y me decía, cuando empieza a sonar ese acordeón, también es la música de la ciudad, ¿no? O sea, sí. Creo que sí. Que a veces nos vamos enfocando, desenfocando en épocas, viendo cuál es la cada época tiene su canción, su poesía, su artista plástico, pero en una vez cuando pensamos en un poco la cultura, que a veces necesita un horcón de dónde narrar a Bellavista culturalmente, ¿no? Y por eso algunos homenajes anteriores tenían que ver con esta conjunción que muchas veces nos la ven los funcionarios provinciales de cultura, por ejemplo, claro, porque claro. No tienen quizás toda la información de quién era Rubén Miño. Pero a veces los homenajes estaba bueno porque venía alguien de Corrientes Capital, alguien de Mercedes, alguien de Mburucuyá, que son como los centros más neurálgicos, claro, del chamamé, claro. Y sumar este cuarto lugar, esta geografía donde existió este virtuoso, sin duda, ¿no?, de la música. Y yo creo que se fue instalando a medida de eso que vos decís, de la importancia del de afuera. Es decir, venía alguien, hablaba de él, vos te das cuenta cuando alguien está hablando en serio y cuando está cumpliendo con lo que le pagan. Uh-huh. Es decir, entonces vos te das cuenta y ahí recién como que uno empieza, pero creo que a todos nos pasa, es decir, por ahí nos cruzamos, tomamos un vino y yo uh-huh. pierdo el valor de lo que vos escribís, por ejemplo. Uh-huh. O quizá por estar juntos vos perdés el valor. No musical. Está mal, es decir, sí, sucede. Ayer hablábamos del Indio Solari, ¿no? Precisamente esto, la gente no lo tiene en ese lugar de la trascendencia histórica porque lo tiene como un par, lo considera como uno total, más. Total, total. Porque el tipo se construye total, desde ese total. Lugar, ¿no? Y eso pasaba cuando él vivía. Bueno, costó, ahora se instaló, la gente entendió que vienen tremendos músicos, quieren venir mucha gente y ahí vos te das cuenta. Entonces, a partir de ese momento creo que empieza a instalarse. Sucedió la inmortalización, ¿no? Verdadera, ¿no? Y la real importancia de quién fue el tipo. Uh-huh. Sí, fue un tipo, fue un abanderado, no solo de Bellavista, sino del género.